puse en marcha la máquina del sueño, la de escribir, soñaba, mientras suben frases de conciliar, textos que aluden al conciliar de voces y silencios. Miro la atrofia de otra estrofa y pienso, luego existo, diría por costumbre, prisionero y trabado por la herrumbre de su lengua tullida por el tiempo. Mataré los silencios. El desgano que se desgrana por el sueño es muerte. Y estas palabras son destellos vanos. Parecen luz y ser sombra en su suerte, pues la verdad, se sabe, es victoriosa por ocultarse y ser siempre otra cosa. Otra cosa, siempre otra cosa acude detrás de cada cosa al fin hallada, y me espera y me llama y me señala, y me engaña y reclama que la busque. Siempre hay otra después, siempre lo supe, pero siempre pretendo que mañana caerá la última máscara, la ansiada por ser final, pero una nueva surge. Reiterar ese juego cada día, saber que al día siguiente se reinicia, reconocer la gracia de esa vida. Ver y saber, para saber que a prisa o lentamente, detrás de cada cosa lograda, al fin surge otra victoriosa.